Viernes 6 de noviembre, para estudiar y meditar. La imagen del alfarero y el barro, especialmente como se la ve en Romanos capítulo 9, plantea preguntas importantes acerca del modo en que tratamos de entender los actos de Dios. Por supuesto, el hecho es que a menudo no lo hacemos. Esto no debe sorprendernos. Escucha Isaías capítulo 55, verso 8. Como seres humanos, sencillamente estamos muy limitados en lo que podemos saber sobre un tema, mucho más acerca de todos los caminos de Dios. Este punto, la limitación del conocimiento humano, se revela por lo que se ha llamado el problema de la autorreferencia. Considera esta oración. El barbero de Sevilla afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. ¿Se afeita a sí mismo el barbero de Sevilla? Si se afeitara a sí mismo, no debería afeitarse a sí mismo, porque él afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. Pero si él no se afeita a sí mismo, entonces tiene que afeitarse por la misma razón. Porque él afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo. La respuesta constituye una paradoja insoluble, que revela los límites de la razón. De este modo, si la razón se enreda en algo tan mundano como a quien afeita el barbero de Sevilla, ¿cuánto más en algo tan profundo como la naturaleza y la extensión del trato de Dios en el mundo? Lo que sí tenemos es la cruz, que nos da razón abundante para confiar en Él y en su amor, aun cuando lo que suceda en su mundo no tenga ningún sentido para nosotros. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no puede explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Conflicto de los siglos, página 536. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué desafíos nos presenta la idea de la absoluta soberanía de Dios con respecto al tema del mal? ¿De qué modo el escenario de la gran controversia nos ayuda al considerar preguntas difíciles, por lo menos parcialmente por ahora? 2. ¿Qué otros símbolos puedes encontrar en la Biblia? ¿Por qué Dios usa símbolos? ¿Cuáles son las ventajas de los símbolos?